Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hablamos sobre canalización hoy en Mindalia Televisión. Bienvenido, bienvenida a Ángeles Maestros y Guías Espirituales, nuestro congreso a nivel mundial para toda nuestra comunidad y para toda la audiencia que quiera sumarse en este despertar colectivo. Para hablar de este tema tan bonito, tan profundo, tan espiritual, hemos invitado a María de la Palma, así que vamos a conocerla. Hola María, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenas tardes. Un placer, Laura, estar con todos vosotros esta tarde. Qué bonito encuentro, María, que vamos a hacer posible en el día de hoy. Yo quiero recordar a toda la audiencia que a través del chat pueden realizar sus preguntas si quieren compartir algo contigo o tienen alguna duda, alguna experiencia, alguna cuestión que quieran trasladarte. Yo voy a estar ahí en el background recogiéndolas todas para que en un ratito podamos resolver aquí en directo muchas de ellas. Así que sin más dilación y sin robarte mucho tiempo, comenzamos con este tema que hemos titulado canalización, la llave oculta para transformar nuestra vida. Te cedo el paso, María. Venga, pues vamos a ello. Comentaros que este título que os ha expresado antes Laura guarda relación con la experiencia profesional que, como psicóloga, durante muchos años he llevado a cabo, ¿no? Con el tiempo, tratando a muchas personas con diferentes problemáticas y demás, me di cuenta que la canalización, si la entendemos como una técnica, puede ser muy útil y muy versátil a la hora de ayudar a las personas en sus procesos de crecimiento interior y de transformación personal, si la usamos como una herramienta añadida a la psicoterapia. Pero para poder ahondar un poquito más en esa materia, en ese concepto, si me lo permitís, voy a comentaros primero qué es lo que, por lo menos en mi caso, entiendo yo por canalización, ¿no? Por lo que es un canalizado. Luego en el chat, si queréis, lo comentáis, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero por lo menos es la experiencia que yo vivo a diario. Muchas personas, cuando hablan de un canalizador o piensan en un canalizador, lo primero que se les viene a la cabeza es que es una persona que tiene la habilidad, por así decirlo, de contactar con una serie de entidades o energías que están situadas en unos planos diferentes al nuestro, planos sutiles, y que reciben una serie de mensajes, y casi siempre, ojo al dato, son mensajes que tienen que ver con alguna cuestión a futuro, ¿no? De algo que va a ocurrir en nuestra vida a nivel planetario sobre todo a esos niveles, ¿no? Por eso, frecuentemente se confunde muchas veces de manera coloquial, ¿no? Se diría que un canalizador es lo más parecido a un vidente, ¿no? Porque sacia ese tipo de curiosidad, ¿no? Aportando esa información, y esa información pues queda ahí, ¿no? La persona que sea lo recibe y ya no hay más trabajo posterior. Y aunque esto en cierto sentido es cierto, ¿vale? Es así, se puede canalizar muchísimas vibraciones diferentes, no todas precisamente de las que se encuentran en la luz. Hay otras que son de muy baja frecuencia, luego ahondaré un poquito más en esa cuestión porque creo que es importante. Muchos canalizadores trabajamos a ese nivel. De hecho, en mi caso concreto, las personas que hayan podido seguir a lo largo de los años la trayectoria que yo he seguido, aunque siempre he intentado que fuera discreta, llevamos más de una década, y no exagero, aportando información sobre precisamente el momento, podemos decir, histórico que estamos viviendo, ¿no? Se avisó en las conferencias canalizadas que hacemos de manera grupal que iba a haber un evento a nivel planetario, no se daba la forma, pero sí se alertaba, ¿no?, sobre ese cambio que iba a venir y que todo nuestro mundo conocido, poco más que desde los cimientos, se iba a derrumbar, sin previo aviso. Y, cosa muy importante, a la vez que se daba esa información, siempre intentando no trasladarla desde el miedo, se nos hacía muchísimo hincapié en que se nos daba, porque era importante saberlo para que todo el tiempo que teníamos de margen hasta que eso se plasmara en este plano y que ya fuera totalmente evidente de que la información era veraz, lo aprovecháramos para trabajar en nuestro crecimiento, en nuestro autoconcepto, en potenciar lo que es la parte fuerte de nuestro ser, ¿no? Y se nos instaba a hacerlo, se nos invitaba, porque también se nos decía que era muy importante encontrar ese punto de equilibrio, porque sería muy necesario cuando la cosa empezara a ponerse, vamos a decir, intensa, ¿no? Como está ocurriendo en estos momentos. Pero a pesar de que esto es así, y lo estoy comentando para, bueno, para que se vea que realmente es una de las vertientes que tiene la canalización, para mí esta técnica va mucho más allá de transmitir este tipo de mensaje. Y os explico. Un canalizador lo que hace de verdad es conectar, sintonizar, extraer, como queramos llamarle, la información que está, vamos a decir, oculta o escondida en cualquier cosa, ser, entidad, plano o como queramos llamarle, que contenga esa información. Y muchas veces esa información procede incluso de aspectos que tienen que ver con el plano en el que estamos. Y lo aclaro, ¿no? Podemos percibir información, no percibir, perdón, sino sintonizar con frecuencias de información que están, por ejemplo, en entornos, en casas, en negocios, en proyectos, en animales, en, por supuesto, personas, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer esa sintonía con ese tipo de información, si usamos esta llave para complementar la psicoterapia, se pueden obtener muchísimos beneficios, ¿vale? ¿Por qué se pueden obtener muchísimos beneficios? Porque cuando la usamos de esta manera, el canalizador, los canalizadores, lo que hacemos es entrar en el banco de información de la persona que tenemos enfrente y que ha venido a pedirnos ayuda. Esto nos permite extraer información de su histórico, tanto de lo que podría considerarse su pasado, el presente que está viviendo e incluso potenciales futuros, que siempre van a depender de muchas variables, ¿no? Sobre todo de las decisiones que se estén tomando en el presente, pero toda esa información está recogida en lo que, bueno, la energía que yo canalizo en su día acuñó como plan de alma y tenemos un acceso directo. Entonces, esa información se le puede poner por delante a la persona, se le puede hacer comprender el proceso que está viviendo, se le puede incluso poner por delante también lo que son los puntos ciegos que está teniendo, que no deja de ser otra cosa que aquello que no está viendo de la situación o del problema que quiere trascender en ese crecimiento. Y decir aquí también que cuando hablo de puntos ciegos, no solamente me estoy refiriendo en un proceso de sanación a cuestiones que tengan que ver con aspectos, por ejemplo, con el inconsciente, la parte que no está sanada, las heridas, los traumas, los bloqueos. También me estoy refiriendo a todos esos aspectos, vamos a decir ahora, positivos, de la polaridad positiva que todos tenemos, todos nuestros potenciales, nuestras habilidades, nuestros dones, como muchas personas le llaman, y que por encontrarnos mal y no ser capaces de sacar nuestra mente de la situación que estamos viviendo, no somos capaces de verlo, no somos ni conscientes de que los tenemos, y al no saber que los tenemos, no podemos utilizarlos, ¿no? Son como la caja de herramientas que trae, ¿no? El kit de herramientas que trae nuestra alma para poder desenvolverse en la experiencia humana mientras que está transitando ese camino y ese proceso de autoconocimiento. Entonces, ya os digo, desde esta perspectiva, por aquello de que se extrae información de muchos momentos temporales, puedo comprender que se nos confunda, ¿no?, muchas veces con los videntes, pero ya os digo, el sentido de una canalización o interpretarla como la llave con la que se ha titulado esta conferencia va por este uso, ¿no?, de psicoterapéutico. Y además, si lo acompañamos, como en el caso mío concreto, que soy psicóloga, la información, una vez que se ha podido comprender, se la acompaña de herramientas de la psicología tradicional para que se puedan trabajar todos esos puntos ciegos, ¿no?, cuando hay que trascenderlos o potenciarlos, cuando son aspectos positivos de la persona, pues se aceleran muchísimo los procesos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, deciros también que entre las muchísimas ventajas que tiene usar la canalización en psicoterapia, por razones de tiempo, que tenemos poquito, no me voy a extender en todas, pero sí os voy a tratar de compartir las dos que yo considero más importantes. La primera la he dejado de caer así un poquito en la introducción de esos layos, que es que, bueno, al aportarse información precisa, concreta, sin tener que dar muchos rodeos y perder mucho tiempo en encuadrar, ¿no? Escuchando la narrativa, el discurso, lo que la persona que tienes enfrente a nivel mental se cuenta que es su problema y todas estas cosas, acortamos muchísimo los procesos, ¿vale? Vamos con mucho más rápido. Y esto, aunque me duele la prenda reconocerla, ¿no? Como psicóloga que soy, es una crítica que se hace muchas veces a los tratamientos convencionales, lo largos que son, ¿no? Y lo que se tarda en ver el resultado, y es una crítica que, bueno, yo me lo he encontrado muchísimo con personas que han venido a requerir mi servicio y me decían eso, ¿no? Que estaban cansados de años y años y años y no ver resultados, ¿no? Entonces es una crítica que hasta cierto punto lleva una carga de verdad, ¿no? Pero os digo la segunda ventaja que tiene para mí la canalización como técnica. Hay otro aspecto aquí, si os pido que tengáis la mente un poquito abierta. Yo no pretendo convencer a nadie, solamente os voy a hablar de lo que es la experiencia mía diaria. Pero bueno, os comparto, ¿no? Hoy en día, hasta los psicólogos clínicos ya somos conscientes de que, bueno, un ser humano no es solamente lo que nosotros aprendimos en la facultad, no solamente somos un cuerpo, una materia, una mente, unos procesos fisiológicos y unos estados emocionales. Un ser humano es algo mucho más complejo, más holístico, más integral. Tenemos más dimensiones, como por ejemplo puede ser la dimensión energética, la espiritual, lo que sería también la conciencia, un alma. Entonces ocurre muchas veces que la persona que viene sintiéndose mal y que cree que tiene un problema de naturaleza psicológica, donde se ubica el problema realmente, la raíz, no es en esas dimensiones que los psicólogos tradicionales podemos ubicar desde nuestro conocimiento académico. Se sitúan o se ubican en esas otras dimensiones que, salvo que veas lo invisible, de ahí el arte, ¿no? Como decía el título, no lo puedes ubicar. Y al no poder ubicarlo, evidentemente no lo puedes solucionar. Y os voy a poner algunos ejemplos concretos. Aquí es donde os digo que hay que tener la mente abierta. Puede ser, que yo me lo he encontrado muchas veces, que la persona, el malestar que traiga, tenga que ver con que, por ejemplo, esté implantado su campo energético con una serie de, valga la redundancia, implantes, ¿no? Puede ser también que esa persona, lo que es su energía, esté parasitada de una serie de entidades humanas o no humanas que están influyendo en su comportamiento, en sus emociones, en sus hábitos, en su estado de ánimo y que no sabe ni siquiera por qué. Puede ocurrir también que la persona lo que esté viviendo es un proceso repetitivo de un patrón transgeneracional que, bueno, en su clan de referencia todavía no se ha sanado, en ninguna generación se está repitiendo una y otra vez y está a la espera de que alguien lo empiece ya a trascenderlo, ¿no? Puede ocurrir también que el problema venga de un pacto de alma en otras vidas que se haya hecho con alguien con quien entremos en relación aquí e incluso que la persona en cuestión, lo que se esté notando, vamos a decir, el malestar que tenga, provenga de algún ataque energético o espiritual que sea la que le esté cerrando los caminos o lo esté bloqueando. Esto pasa muchísimas veces. Hay casuísticas de todos los tipos y colores. A mí esto, como mente, vamos a decir, racional de la psicología, me costó de ayuda aceptarlo y comprenderlo, pero a fuerza de verlo una y otra vez, pues no me quedó otra que ver que realmente estas cosas ocurrían. Es más, yo muchas veces digo que si me diera por escribir uno de mis libros contando este tipo de anécdotas, ahí seguro que tenía un bestseller, porque desde luego aquí hay casos que podría contar que rozan la ciencia ficción. Pero yo con lo que me quedo, pese a mi propio escepticismo al principio, porque me costó muchísimo aceptar todo esto, a pesar de que este potencial yo lo traía de serie desde muy pequeñita, yo creo que incluso mi amor por la psicología se despertó por mi necesidad inconsciente de comprender qué era lo que pasaba conmigo, ¿no? Y convencerme de que no estaba loca o que era mi imaginación, ¿no? Las cosas que me pasaban, las cosas que con las que sintonizaba, la información que me llegaba y demás, ¿no? Entonces yo os digo, todo este tipo de cuestiones salvo que sea vía canalización, es muy difícil que podamos abordarlas y que, por supuesto, podamos solucionarlas, porque las entidades que proporcionan este tipo de información, casi siempre, cuando es un problema de, de esta segunda naturaleza, que os he explicado, la que es un poquito así como más, que se sale de lo que la mente puede comprender fácilmente, se prestan también a ayudar en las transmutaciones, en los cortes y en los cambios energéticos, en las limpiezas necesarias, porque saben de sobra que la persona por sí misma no tiene los recursos propios, por mucha voluntad, comprensión o conocimiento que tú le traslades, ¿no? Explicándole cuál es el origen de su problema. Entonces, también me gustaría comentaros, dicho todo esto, que para mí esta llave es una llave que está al alcance de todo el mundo. Es decir, yo cada día estoy más convencida de que la canalización es un potencial que todos podemos desarrollar sin ningún tipo de problema. Todos podemos convertirnos en unos canalizadores del tipo que seamos, de la frecuencia que seamos o que elijamos sintonizar, y que no tiene para nada la connotación sobrenatural que muchas veces se le atribuye, ¿no? En muchos de estos contextos, cuando sobre todo el ego espiritual se inmiscuye y hace de las suyas, ¿no? No son unos elegidos o unos pocos elegidos con unas habilidades especiales o sobrenaturales las personas que pueden canalizar. Podemos hacerlo todos, pero sí que es verdad que incluso las personas que lo traemos de serie, como fue mi caso, para poder hacerlo de una forma, vamos a decir, ética, comprometida y que además ayude, tenemos que pasar por un proceso de desarrollo y entrenamiento, ¿no? De la técnica, que básicamente consiste en limpiar todo lo que es tu sombra, poner en orden todos tus asuntos, aprender a vaciar tu mente, tus creencias, dejar eso fuera de la ecuación, no emitir juicios de ningún tipo y, por supuesto, no aderezar o adornar o rellenar la información que te está llegando, porque tú simplemente no la comprendes porque no es para ti. El mensaje es para otra persona, ¿no? No eres tú el que tienes que entender lo que te dicen. Es la persona o el alma de la persona la que tiene que resonar con la información que tú le estás transmitiendo, ¿no? Entonces, ya os digo, es un recurso que está al alcance de la mano de cualquiera y es un recurso con el cual también cuando empezamos a entrenarlo y a desarrollarlo hay que ser muy cautos, ¿vale? Porque, como antes os decía al principio, hay muchísimas frecuencias diferentes, están, no sé, las que más se nombran, ¿no? Que si la energía crística, que si la energía que procede de los maestros acásicos, de nuestros guías espirituales, las frecuencias angelicales, todo este tipo de entidades, ¿no? Pero luego también hay otras que yo en concreto las he acuñado con el término de blanca oscuridad, que son unas energías de baja vibración, baja calificación, que se inmiscuyen en muchísimos procesos con el objetivo precisamente de frenarlo y de torpedearnos el camino, ¿vale? Ellas se presentan como muy amorosas, muy colaboradoras, muy de luz, se disfrazan, ¿no?, de cosas así como muy armoniosas, y ya os digo, su único objetivo es sacarnos del camino, ¿vale? Entonces, hay que estar también ahí muy, muy atento, muy cauto. Yo en mi caso, como era muy escéptica por aquello de tener la mente así como muy analítica, ¿no?, antes de ya decidirme a rendirme a la evidencia que estaba viviendo desde la experiencia, les hacía muchas preguntas, ¿no?, de cosas que yo no comprendía, les ponía, si me permitía, hasta trampa, ¿no?, decir, a ver si las pillo en un renuncio, en algo que me estén engañando o tal, para yo ver si la fuente era realmente confiable o no, ¿vale? Y tened en cuenta también que la capacidad que tengamos de sintonizar con un campo de información u otra va a depender mucho de, ya os digo, de la cantidad de luz o de sombra que nosotros tengamos. Cuanto más en equilibrio estemos nosotros, más hayamos hecho nuestra parte de crecimiento personal, el propio, me estoy refiriendo y demás, más probabilidades tenemos de poder sintonizar con un espectro de entidades, vamos a llamarlas de luz, de las que de verdad vienen a ayudar, más amplio, y más información podremos extraer, ¿no?, de esa interacción. A grosso modo, lo que también os diría es que, con independencia de dónde proceda la información, lo importante es que sea veraz, ¿vale? Que con el tiempo se demuestre que efectivamente esto que estás recibiendo es una información verídica, que por supuesto es precisa, ¿eh? Y ahora pondré un ejemplo de a qué me estoy refiriendo, y que también es útil, y por útil entender también el sinónimo de que es práctica, es decir, no se queda solamente en una información, te ocurre esto, sino se te dotan de herramientas muchas de ellas incluso a mí me ha pasado que no son de la psicología convencional, sino que han sido canalizadas para que la persona pueda hacer su trabajo. También tiene que ser información que no se inmiscuya en una de las reglas de oro que tenemos aquí todos los mortales, que es nuestro libre albedrío, ¿no? Entonces, desconfiar de energías o de entidades que vengan a intentar manipularos e imponeros el que tenéis que hacer esto taxativamente, ¿no? Te puedo dar información, darte comprensión, darte herramientas, pero tú eres el que decide en última instancia, ¿vale? Y ya por último, esta información que se recibe también es muy importante que no contribuya a incrementar el miedo, y eso no quiere decir que haya que mirar para otro lado, negar si hay algo negativo, ¿no? Ponerlo por delante, o sea, pero no fomentarlo, ni tampoco el generar más ansiedad en la persona que está recibiendo la información o desorientación, o incluso convencerla de que no tiene posibilidades reales de poder salir del problema que tiene, ¿vale? Que es lo que harían las entidades que son de blanca oscuridad. Te veo por aquí, Laura. ¿Querías decirnos pues algo? Sí, María, estoy por aquí simplemente para recordar que estoy ya guardando las preguntas que estáis haciendo a través del chat, que es el momento a partir de ahora, porque en unos minutos voy a estar de vuelta para comenzar con esa rondita de preguntas. Así que os dejo el recordatorio y, María, cuando tú quieras, podemos empezar con esa conclusión. Venga, pues vamos a concluir, ¿vale? Importantísimo, si aprendéis a desarrollar esta técnica, entrenándola, información precisa, útil, que realmente aporte claridad, aporte técnicas complementarias para que la persona avance en el proceso, no inducen al miedo, no metemos nuestra mente, no metemos nuestro juicio y no adornamos y todo este tipo de cosas, la canalización puede ser de verdad una herramienta para el autocrecimiento y para ofrecerla o poner al servicio de los demás. Muy potente, muy, pero que muy potente. Y mira, como tengo unos minutillos, voy a poneros un ejemplo muy rápido, muy rápido, muy rápido, de una cosa que me pasó a mí hace mucho tiempo, ¿no? Aludiendo a que la información no debe ser interpretada, sino desvelada. La elección al Papa anterior a este, que tenemos a León XIV, cuando se hizo el cónclave anterior, que yo ya andaba canalizando así en el anonimato, me acuerdo que personas de mi entorno estaban haciendo como una especie de, vamos a decir, de timba, ¿no? Ahí haciendo sus apuestas de a ver quién iba a ser elegido, me preguntaron a mí, oye, ¿tú quién crees que va a ser elegido? Y a mí lo que me vino fue la palabra en concreto Francisco, ¿vale? Entonces, en la lista, si lo recordáis, los que tenéis más edad, por lo menos estáis más próximos a la mía, ninguno se llamaba Francisco, ni Paco, ni era franciscano, ni era... Y entonces me decían, pues madre mía, tú para sintonizar de otros planos me parece a mí que vas un poco perdida, ¿no? Entonces yo decía, decir lo que queráis, pero a mí me llega Francisco y me llega Francisco. No sé qué significa, algún día lo entenderemos. Y curiosamente, el día que lo entendimos fue el día que Bergoglio, el papa anterior, salió al balcón a hacer su presentación y dijo, delante de todos los fieles, ¿no?, que estaban allí congregados, que el nombre que había decidido elegir como papa para su reinado era el de Francisco, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo tenéis que manejaros a la hora de recibir la información, tanto para vosotros como para el resto de las personas. Y de verdad, utilizarla, intentar por todos los medios desarrollarla y no ser dependientes de que otra persona os canalice, porque es un recurso propio que podéis detonar y que es tremendamente útil. Y si quieres, Laura, por mi parte, si hay preguntas, que para mí es lo importante en estos contextos, pasamos a ellas, si te parece. Te pido, María, que me des unos segunditos de nada. Okay. Vamos a ver un videito informativo y estamos de vuelta, corriendo. Ok. Los días 13 y 14 de junio de 2025, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Seguimos en esta bonita conexión. María, nos pongo así un poquito más pequeñitas para que las preguntas puedan salir aquí abajo acompañándonos en esta tarde. Y bueno, algunas de ellas son bastante personales. Yo quiero aclarar que intentamos dentro del marco de las preguntas que sirvan para todos y cada uno de vosotros cuando damos una respuesta. Así que si alguna de ellas las hacemos un poquito más generalizada, es precisamente para eso, para que os sirvan a cada uno de vosotros la solución, la guía que nos regale María de la Palma en estas respuestas a vuestras preguntas. Arrancamos con Andrea, que nos saluda desde México y nos pregunta cómo puede saber si está siendo parasitada y cómo podría solucionarlo. Mira, primera cosa, si me veis que estoy escribiendo es que yo tengo mi mente entrenada para sacarla haciendo garabato, ¿vale? Entonces, segunda cosa, Andrea, es una buena pregunta. Porque muchas personas, más de las que se podrían imaginar, y sobre todo en las que, yo te digo lo que he observado, las que de verdad llevan un recorrido importante de crecimiento interior, suelen estar muy parasitadas. Porque lo que se pretende por esas entidades es frenar precisamente el crecimiento en conciencia y en vibración de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo? Si de buenas a primeras empiezas a notarte que tienes unos cambios de humor, que no se corresponden contigo, que empiezas a tener unos hábitos que tampoco has tenido nunca y de buenas a primeras empiezas a tenerlo. Imagínate que nunca has comido dulce y ahora tienes una necesidad insana, incontrolable de tomarlos a todas horas. O incluso empieza tu mente a parasitarse con una serie de pensamientos siempre saboteantes, apocalípticos, como muy negativos, y que lo que te quieren inducir es a acciones negativas. Es bastante probable, por no decir muy, pero que es muy probable que estés totalmente parasitada por algún tipo de entidad. ¿Cómo limpiarse de las entidades? Hay muchísimas estrategias. Yo siempre digo que igual que tenemos el hábito de limpiar nuestro cuerpo físico, ¿no? Por eso nos duchamos todos los días, nos aseamos y todas estas cosas, deberíamos de verdad, se debería de enseñar de que somos pequeños a limpiar también nuestra energía. Hay técnicas que son muy sencillitas, los famosos, por ejemplo, baños de arrastre, que con ingredientes que todo el mundo tiene en casa y demás, que no los podemos ir haciendo. Hay técnicas también energéticas para poder protegerte. Te voy a poner, Andrea, en este caso un ejemplo muy, muy tonto, que es real. Mira, si yo veo, llevo aquí un montón de pulseras de minerales y demás. Esto en el fondo son protecciones para todo ese tipo de entidades para que no se me adhieran, ¿no? Pero aunque lo estoy diciendo de manera muy general, sí es verdad que habría que ver la naturaleza de esa entidad que te parasita, porque dependiendo de cuál sea la técnica para poder limpiarte, puede ser una u otra, ¿no? Pero de manera general, esas serían las claves para poder identificarlo y sobre todo para poder limpiarlo. Buenísimo, María. Gracias, Andrea, por esa pregunta tan beneficiosa para todos y cada uno de nosotros. Como decía, selecciono y las que no seleccione las voy a hacer de forma general porque así, como veis, nos sirve a todos. Voy a hacerte un matiz. Mira, como sé que hay poco tiempo, lo que estás comentando que es totalmente acertado bajo mi punto de vista, pero estas personas que están escribiendo tienen la necesidad. Yo me comprometo, voy a revisar los mensajes, ¿vale? Y si hay alguien que pregunta que no haya salido aquí o que sea tal, responderé, ¿vale? Los próximos días entraré y responderé sin ningún tipo de problema. Si le ayuda a la persona, yo feliz haciéndolo, ¿vale? Gracias, María, por ese corazón tan bonito que tienes. Yo quiero contaros muy rápido, María, que ella está colaborando con Mindalia de forma altruista completamente, así que me encantaría que todos los que nos acompañáis, los que nos vais a ver en diferido más tarde, entréis a su web, echéis un vistacito, las redes sociales también, ¿no?, que tan importantes son a día de hoy, la sigáis a nuestra especialista y la apoyéis, porque muy pocas personas a día de hoy, ¿no?, trabajan de esta forma tan bonita y desde el corazón, simplemente queriendo ayudar. Así que, María, gracias por eso. Desde ya quería dejar la constancia aquí en... Mira, que te voy a hacer una pequeña confesión, ¿vale? Laura, ahora que no nos oye nadie, yo he colaborado con Mindalia desde hace muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos yo me he mudado, no he tenido la posibilidad de hacerlo, pero con todo lo que está pasando ahora, estos momentos tan difíciles, cuando me invitasteis, consideré que lo justo era dar un paso al frente y estar aquí. Con vosotros, por corresponderos por todo lo que proporcionáis y para ayudar a las personas que nos puedan seguir. Es ahora o nunca, ¿eh? Ahora no es momento de ser cobarde. Por eso he sacado el tiempo y aquí estamos en este directo, no es por otra cosa. Ojalá que esa gratitud, y estoy convencida que esa gratitud te va a venir de vuelta, María. Gracias de verdad por parte de Mindalia, y no solamente por parte de Mindalia, sino por todas las personas que vas a ayudar con este mensaje, que es lo primordial para nosotros. Vamos con Yuyis, la pregunta que nos escribía en Facebook, y te pregunta que cómo se da cuenta uno de que tiene este tipo de cosas en sí mismo. ¿Que eres canalizador se refiere o que tienes entidades? Que no comprendo la pregunta. No sé exactamente a qué se refiere, no nos ha dejado más información. Yo creo que se refiere a la parte del canalizador, pero de canalizador, bueno, ¿no? De que eres un canalizador. Mira, exacto, una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿el canalizador nace o se hace? Yo creo que nace, pero tiene que ir haciéndose por el camino, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabe uno que realmente está canalizando? Esa intuición que todos tenemos y que casi nunca oímos, no le hacemos caso, la mitad de las veces porque desde la mente no nos conviene, yo creo que es la primera semillita, la primera pista de que realmente ya el canalizador en potencia se está despertando, ¿vale? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta cuando prestamos atención a esa información que nos está llegando, y lo que hice yo en mi caso concreto era contrastar si esa información era veraz o no, ¿vale? Si yo, por ejemplo, entraba en contacto con un desconocido y me veía, por poner un ejemplo, ¿no?, que esa persona estaba pasando un proceso de enfermedad, si yo tenía la posibilidad de contrastarlo con esa persona, ¿no?, si luego la conocía y demás, y me enteraba, ¿no?, de que estaba enferma, pues yo decía, entonces no es mi imaginación, entonces que aquí hay algo más, aquí hay algo. Entonces vas a empezar a tener como fogonazos de información, cuanto más lo entrenes, más información vas a tener, y además cada vez más precisa y más certera y todas estas cosas, pero son como pequeñas miguillas de pan, pequeños destellos, pequeñas intuiciones, lo que la gente llama corazonada, y pequeñas cosas que si le prestas atención y sigues el mapa te das cuenta de que llevas una trayectoria de que realmente has estado sintonizando con todas estas entidades desde el principio, vamos, por lo menos desde el principio que le has prestado atención, ¿vale? O sea, esa sería una manera de darse cuenta. Buenísimo, pues ahí dejamos esta respuesta para nuestra amiga, nuestro amigo, no sé si es un chico o una chica, no quiero apostar, así que ahí se va para Facebook. Nos vamos con esta, como decía, esto no es una pregunta en sí, es una petición. María, te pide Rosa un mensaje para su hijo que ya no está presente, nos cuenta que lo extraña muchísimo, entonces yo quiero pedirte un poco una guía, y ahora sí a modo general, tanto para Rosa como para todas las personas que estén en duelo, que estén sufriendo una pérdida en este momento, ya sea del cuerpo físico, vamos a llamarlo así, de esta carcasa física, o ya sea porque se hayan separado, haya habido, no sé, de repente un tema de salud, un diagnóstico que no esperaban, cualquier cosa que les hayan hecho estar en duelo, ¿cómo nos ayuda este lado espiritual, esta parte de la canalización a afrontarlo? Mira, aquí dos cosas muy rápidas. La primera, Rosa, claro, la pregunta genérica, yo para, no lo he dicho porque va muy rápido en la parte de la presentación, para tú conectar con el campo de información al que quieras acceder siempre hay una llave. En el caso, por ejemplo, de un desencarnado, yo lo que pido es el nombre de la persona, no lo tengo, no puedo contactar con su energía, ¿vale? Pero sí que es verdad, como antes dije, que si tú me escribes por aquí y me pasas ese dato, yo me comprometo públicamente, además lo estoy haciendo en un congreso internacional, a canalizar a tu hijo y mandarte un mensaje de parte de él, ¿vale? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque, como muy bien decía Laura, las personas que hemos sufrido pérdidas, todas las hemos tenido, siempre tenemos la duda de si realmente existe el otro plano, si no existe. Con los desencarnados, que no lo he dicho en la otra parte, se puede contactar, vamos, muy frecuentemente, ¿vale? Yo a ellos siempre le pido que me den información de recuerdos que sean muy significativos para la persona que va a recibir la información, para que de verdad sepan que son ellos, ¿vale? Porque quedarte solamente en estoy bien, no sufrí, estoy en la luz y tal, que puede ser verdad, alivia, pero no es una información que nos saque de la duda o del escepticismo que muchas veces tenemos de si la información es real o no, ¿vale? Entonces, yo lo que sí os puedo decir, por la experiencia que yo he vivido canalizando a muchísimos, pero que muchísimos desencarnados, más de los que me gustaría, porque es una energía que a mí particularmente no me gusta canalizar en demasía, porque también he visto como psicóloga que en algunos casos concretos el recibir este tipo de informaciones atasca el duelo, ¿vale? La gente se apega a la posibilidad de que puede seguir en contacto por aquí y estorba, ¿no? En el proceso de... Lo que sí os puedo decir es que yo, a día de hoy, el día que me toque irme para el otro plano, si fuera hoy, consideraré que es inoportuno. Pero no tengo ningún miedo a hacer la transición, porque estoy totalmente segura de que cuando nosotros nos vamos de aquí, existe otro plano en el que esa conciencia, esa alma y esa energía está. ¿Vale? Que están a nuestro lado, también lo tengo muy claro. Porque es rara la canalización que hago yo de alguna persona, que alguno de estas almas desencarnadas, de algún familiar, aproveche la coyuntura y vengan a darle algún mensaje. Yo de verdad... no dudéis, las personas que habéis tenido una pérdida, cuando llegue el momento nos vamos a reencontrar con muchos de ellos y de verdad que ese plano existe, es uno de los que más veces estoy en contacto con ellos. Si alguna de las personas que nos están viendo han sido una de las que tal, por favor que lo ponga, su experiencia, de verdad ayudaría a las demás. Y Rosa, te vuelvo a recalcar que si me pasas por los mensajes este dato, yo me comprometo a darte un mensaje de tu hijo, porque además... No sé por qué, pero yo desde que entramos ya tengo aquí con mi la energía que canalizo, por si me ponían en alguna pregunta así, ¿no? Que hiciera falta que contestara esta cosa. Sí sé que Rosa es muy buena persona, ¿vale? Es muy buena persona. Y ha sido una madre muy luchadora, me lo están diciendo. Entonces me dicen, vamos a hacer esto porque se lo merece esta señora, ¿vale? Entonces lo haré si ella me pasa ese dato, ¿vale? Pues Rosa, ahí queda esa invitación para ti. Si quieres contactar con María de la Palma, ya sabes que en la caja de descripción... Poner, ya no contactar conmigo, entiéndeme, no es para que tenga una sesión, sino me pasa ese dato por alguna vía y yo le hago llegar la información, sin problema. Claro, si te quiere mandar un mensajito, cualquier cosita, ¿no? Me imagino, sí. María. Que no es para simplemente mandarle ese mensaje, sin ningún tipo de problema. Además, yo con todo el amor del mundo lo hago. No me importaría, ¿vale? Porque ya te digo, me están diciendo que esta mujer se lo merece, se lo merece. Y además, no creo que haya nada más difícil, María, en la vida que perder a un hijo, ¿no? O sea, es como antinatural, una situación muy, muy complicada. Pero esta energía se está moviendo y esta reciprocidad se está moviendo, María. Y sí, hay personas que nos hacen preguntas como esta. Te traslado la pregunta de Yeripú, que nos pregunta cómo la canalización puede ayudarnos a sanar y sanar a los demás. Es decir, ¿cómo podemos sanar a otros? Mira, a mí me ayudó en mi proceso personal, que yo también tuve mi noche oscura del alma, como todo el mundo. Aquí todo el que se mete la experiencia humana en un cuerpo ya sabe lo que viene. Y a mí, yo, pese a ser psicóloga, yo recurrí a ayuda de todos los tipos y a ayuda de este tipo también, a la complementaria, ¿vale? Yo, como yo canalizaba, era consciente, pero no era objetiva con esta información al principio, la que yo recibía de mí, porque era mi historia, la tenía sesgada y todo ese tipo de cosas, yo recurría a ayuda externa, ¿vale? Pero cuando ya conseguí de verdad afianzarme, el sacar la mente y todas estas cosas, para mí es un recurso que además, mira, de verdad, es como la Siri esta que lleva, me sirve en mi día a día para todo. O sea, para un ejemplo, que vivimos aquí hace poquito tiempo, el famoso apagón, ¿no? Yo estaba trabajando, estaba tal, mi hija estaba fuera, las comunicaciones se perdieron. Yo cuando pasó aquello así de pronto, lo primero que yo hice fue dirigirme a esta energía y decirle, oye, ¿me tengo que preocupar o no? Y me dijo, no. Tranquila, esto tranquila, ya me ayudó a sanar ahí el nerviosismo que podía haber salido, ¿no? Y en el caso de cómo podemos utilizarlo para sanar a los demás, es un poco el proceso que yo he estado diciendo, poniendo al servicio, trasladando esa información a la persona que viene a pedirte ayuda, con ética, con moral, ¿no? Haciéndolo, ya digo, sin poner ni quitar, sino poniéndole por delante todo este tipo de cuestiones que ella por sí sola no ve, y eso le ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo en su proceso de transformación. Y no necesariamente hay que ser, por ejemplo, un profesional de la psicología para ayudar a otras personas en terapia si eres un buen canalizador y utilizas este recurso, ¿vale? Se puede utilizar de las dos maneras. Gracias, María. Estoy aquí leyendo el chat y hay gente que nos pide tus redes sociales. No sé si te parece bien que demos la página web, que demos el Facebook y que ahí te sí, puedas si buscar. Sí, si queréis lo podéis compartir. Es verdad que no estoy muy activa en las redes, también os lo digo. No por nada, sino porque el haberme anticipado y contar estas cosas me costó que me banearan. Me baneara, aparte que me tiraran de loca y todas estas cosas, pero bueno, entonces las redes, pero bueno, si queréis podéis mostrarlas y bueno, que ahí también se suben algunas veces contenido y demás, como este, que muchas veces también lo he cedido a Mindalia, y bueno, información útil que puede utilizar la gente, ¿no? Si lo consume, por así decirlo. Pues os voy a facilitar yo aquí en un momentito para las personas que no estáis en YouTube, porque ya sabéis que en YouTube en la cajita de descripción está todo siempre, pero para quienes estáis desde otra plataforma, encontráis a María como www.palmaruiz.com en su página web, y en Facebook te tengo por aquí, que es Conecta guión y una T mayúscula. Así que ahí la encontráis. Es una asociación sin ánimo de lucro que puse en marcha hace una década, ya cuando empecé a canalizar, cuando ya le perdí el respeto a perder el anonimato, porque consideraba que el mensaje era importante, y siempre se hicieron actividades sin ánimo de lucro. Y ya os digo, sin ánimo de lucro y de la mano de Mindalia. Por eso estoy aquí. Todas las actividades que se hacían presenciales os las pasáramos a vosotros para que las compartierais. Así lo hicisteis. Y yo creo que eso ayudó a muchísima gente, y bueno, pues a seguir colaborando, ¿no? Porque es bien para todos, como digo yo. Creo que hoy, María, te llevas a muchas almas contigo, un corazoncito más, por supuesto, que se une a la comunidad de Mindalia nuevamente. Así que es un placer, Bella. Y quiero trasladarte esta última pregunta, estamos ya en los minutos finales. Me encantaría, de verdad, que pudiéramos extender un poquito más, porque creo que se está creando una energía muy bonita en este directo. Pero bueno, con esta última pregunta, que esperamos de verdad que os ayude, vamos a cerrar. Alejandra nos escribe en YouTube y nos pregunta cómo hacer para no desviarnos del camino en los días en los que creemos que todo está mal otra vez. Mira, el estado de conciencia de una persona, lo que de verdad se ha transformado o ha crecido, se mide precisamente por su capacidad de mantenerse en paz ante cualquier adversidad, cualquier cosa que venga a sobresaltarle, ¿vale? Muchas veces nos contamos que lo tenemos todo bajo, o sea, control, que estamos tranquilos, que estamos en paz, tal y cual, pero pasa lo del apagón del otro día, ya pensamos que es un ataque o un ciberataque de no sé qué y nos entra el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para no desviarnos del camino? Como decía Alejandra, estar muy atentos al momento o al instante en el que esa paz me abandona, ¿vale? Por la razón que sea. En el momento en el que yo internamente noto un malestar y que he perdido la paz, ya he perdido pista, me he salido del camino, ¿vale? Entonces, estar muy atento, y en el momento en el que me dé cuenta de que esa paz la he perdido, intentar, yo recomiendo que se utilicen técnicas, vamos a decir, fisiológicas, ¿no? De bajar la energía a lo que es el centro de tu corazón, ¿no? El cerrar unos minutillos los ojos, el calmarte, a quitarte, a hacer meditación, que es una práctica, una técnica que tengas ya entrenada y todas estas cosas para volver a tu centro. Para mí, el verdadero aquí y ahora, este que se promueve por muchos sitios, consiste en eso, en no perder la atención y el enfoque, y en el momento en el que te das cuenta de que has perdido la paz, volver a ella. Cambiar de pensamiento. Yo me acuerdo que en mis peores momentos, como siempre he tenido una mente muy inquieta y que iba a mil por hora, lo que hacía era, cuando perdía la paz, a mí me gusta muchísimo la música, me encanta bailar, lo que hacía es que me ponía música de la que me gusta, me ponía a bailar. Y entonces cambiaba rápidamente otra vez mi vibración, mi frecuencia, esos pensamientos que me habían robado la paz desaparecían y otra vez volvía al estado. O sea que esa técnica, que es de andar por casa, es muy sencillita, pero es tremendamente efectiva. Comprobadlo y ya me lo contaré, ya veréis cómo me ha sido. Maravilloso, María, muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestras preguntas. Como estás viendo, bueno, no sé si lo estás viendo, porque creo que nos estás viendo a nosotras en este momento. Hay muchísimas preguntas, María, muchas que se van a quedar en el tintero. Hago extensiva la invitación que María ha hecho previamente. Dejad en comentarios vuestras preguntitas, que ella pueda leeros y apoyaros un poquito más tarde en diferido también. Gracias a todos por estar, por compartir esta bonita charla y por esa energía, como yo decía, esa luz que se ha movido aquí, María, y me encantaría que podamos cerrar esta entrevista con un mensaje tuyo. Ahora sí, si quieres, si puedes canalizar para todos nosotros, sería un placer enorme que el cierre y la clausura de la entrevista sea justamente eso. Yo te mando un abrazo enorme y un placer haberte podido conocer, porque es la primera vez que compartimos juntas, y el haber estado y aprendido de ti esta tarde. Mira, pues vamos a cerrar, que además te lo iba a pedir yo un minutito, el minutito de oro para daros un mensaje canalizado, ¿vale? Como antes os dije, esta energía que nosotros canalizábamos desde hace tanto tiempo siempre insistía en la necesidad de trabajarnos autoconocernos y mantener la paz antes de que llegara todo esto que nos ha llegado, ¿vale? Ahora os digo, todo esto que está ocurriendo está diseñado única y exclusivamente para hacernos creer que no hay salida, que estamos atados de pies y manos y que hagamos lo que hagamos, el poder lo tiene otro. Porque aquí el verdadero partido que se está jugando es quién tiene el poder y dónde está. Como una guerra psicológica ahí a ver quién lo tiene. Entonces, lo que nosotros invitaríamos a hacer es revisar esta creencia, la de haberos convencido, por las circunstancias que estamos viviendo, de que precisamente no hay alternativa, porque hay muchísimas. Y la alternativa de mantenernos en paz y mantenernos en nuestro centro mientras que vamos transitando este proceso de cambio, ¿no?, a donde nos están llevando, es crucial para llegar a meta sanos y salvos. Eso lo llevan diciendo más de 12 o 13 años. Las personas que hayan venido, por favor, que lo confirmen que es así. Entonces, revisa esa creencia. No está todo perdido. Hay alternativas. El partido todavía le queda al segundo tiempo en la prórroga. Y aquí el quid de la cuestión es que no roben vuestra soberanía interior haciéndoos creer que el poder lo tiene otro y mientras que todo pasa, manteneros en paz. Poneros a bailar, como antes le decía yo, creo que era Alejandra, la última persona que me ha preguntado, si la cosa se pone intensa, pero ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Y falta muy poquito para que toda esta oscuridad que estamos viviendo cese y ya entremos en fase de reconstrucción. Por así decirlo, nosotros queda en qué parte nos queremos colocar cuando ya se produzca esa transición, si con el miedo o con nuestro ser. Yo os invitaría desde luego a poneros en modo ser, porque la vida desde ahí va a ser mucho más sencilla. Gracias, María. Me quedo ya en voz en off para este final. Aquí en pantalla os damos ese triple agradecimiento a todos por estar. Y bueno, no sé si quieres despedirte, Bella. Gracias por ese mensaje canalizado. No sé si llegaste a escucharme, María. No. Bueno, no sé si se me oyó. Repito que aquí hacía el triple agradecimiento a través de la pantalla y que si querías dejar algunas palabras de despedida, que mil gracias de verdad por ese mensaje canalizado para todos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Compartid este vídeo, dejad vuestros me gustas y colaborad siempre con Mindalia para que cada vez seamos más y más personas en esta bonita familia. Gracias, María. Gracias a vosotros y beso enorme. Esa es mi despedida.